todas las FMs y locutores del país. Vaya un saludo afectuoso de Jorge Vélez y los santiagueños de oro. Valió la pena esperar al creador de la guaracha. Sin cesar, buscando en tu desván un poco de consuelo. Ay, ay, una cama en soledad, mil caricias para dar, enredándose en mis dedos. Hoy, hoy, a mí me tocó perder y es difícil comprender. Soledad, voy tratando de ocultar la tristeza de tu engaño. Y tomaré pastillas para no soñar, pastillas para olvidar un amor que se ha marchitado. Y tomaré pastillas para no sufrir, pastillas para no llorar. Mueva la cintura, esto sí que es calidad de guaracha. Para vos, amigo Vázquez, de parte de Jorge Betty. Para Lucianita también. Una lágrima de amor recorriendo en mi interior, simulándote de nuevo. Voy tratando de olvidar, y en tu foto solo hay una nube de recuerdo. Hoy, a mí me tocó perder y es difícil comprender el amor de tantos años. Y caminando en soledad, voy tratando de olvidar la tristeza de tu engaño. Y tomaré pastillas para no soñar, pastillas para olvidar un amor que se ha marchitado. Pastillas para no sufrir, pastillas para no llorar.